Canciones pandémicas, Dirty, estos pitches. Es cierto, esta fue de ahí, claro. Recontra pandémica, esta fue una canción súper pandémica. ¿Qué canciones lo recuerda? A mí Glass Animals como grupo me acuerda mucho a la pandemia. Claro. Ese fue, pasó todo ahí. Pasó de... absolutamente todo. ¿Cuál es la pregunta de hoy, Dirty? Hoy nos vamos de paseo, Alejo. ¿Nos vamos de paseo? Sí, porque ayer estuviste haciendo un recorrido por estos destinos turísticos chéveres. Y le vamos a preguntar precisamente a la gente cuál destino turístico quisiera ir este año. Sí, ¿a dónde quiere viajar? ¿Qué quiere conocer este año? Exacto, conocer. Sí, no se vale conocer repetir. ¿Cuál es ese ese destino turístico en el que al que le gustaría ir en 2025? Sí. Sueñe, déjese llevar. Ay, sí, tan rico que es, así no pase nada. No, pero también hágase... Puede pasar, sí, ahora... Sí, pues, uno, ¿qué vas a ver de pronto? Hágase el plan, puede ser viajar... Ay, no sé, a veces es muy chévere, a veces no. ¿Por qué a veces no? Por el trámite. ¿Por la visa, dices tú? Sí, como todo este tema, digamos, hay cositas, digamos que... Yo quiero ir a ver a Oasi. ¿Y entonces cómo vas con eso? Me toca lo de la visa. ¿Pero me toca cuándo? Hacer ese trámite. Pero más bien, no, la pregunta es ¿cuándo? En julio. ¿Tú viajas en julio? Yo viajo, no sé todavía si voy a viajar. Pero si compraste boletas, debes tener clara la fecha. Sí, pero no he comprado nada. Entonces... ¿Ah, no has comprado las boletas? No, las boletas sí. Por eso. Las boletas las tengo desde que salieron. Por eso, entonces para alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Gracias. Gracias, Padre Santo, Dios de toda bondad, grandeza, y quien todo lo puedo. Amén, hermano. Ojalá se dé. No, pues si tiene las boletas, se tiene que dar. Ni siquiera he tenido las boletas de Oasi. Pero no, doy ya. Por hecho que voy a verlos. O sea, no, ¿sabes? No... También como que me cuesta un poco planear. Incluso estaba pensando a finales de este mes, comienzos del mes siguiente. Sí. Darme unas vacaciones, irme unos 8, 15 días. Me parece desaparecerme fantástico. Un tiempo. Qué para poder es. Recargarme, y desconectar. Y de esa manera tener uno o dos días de productividad de verdad en 2025. El descanso es necesario. Es muy necesario el descanso. Es un antes y un después. No lo pongan por debajo, no lo subvaloren. Es muy necesario, es muy importante. Porque mucha gente por eso es que obligatorio. Sí, y es que mucha gente ahora trata de quitarle importancia al descanso diciendo que yo produzco, es que toca producir, es que toca así. No, es entendible. No, créame que no. Pero uy, o sea, hay un equilibrio. Eso. Sí, hay que producir, pero no toca descansar. Eso. Toca descansar necesario. Porque si no. No, sí, se totea. ¿Y has pensado para dónde? Sí, tengo muchas ganas de echarme un Cartagena, una cosa suave. Felicitín. Sí, un felicitín en Cartagena. Bueno, bien. Y aún así, me cuesta planear ese tipo de cosas, me cuesta como sentarme, pero voy a mirar a ver si lo hago así, al igual que, bueno, mi destino soñado de este 2025 es el estadio de Wembley. Oasi. Salió un setlist. Liam Gallagher habló. No está tan lejos. Realmente no. O sea, básicamente ese no es el setlist. Él es así, ay. Supuestamente se había filtrado. How many special people change? How many lives are living strange? Bueno, pongamos algo. Where were you oír? While we were getting high? Ah. Don't look back in anger, ¿quieres? No tienes champagne supernova. Sí, también. Padre, lo que usted me algo diga, largo. Todo se... Te quiero. Pero sí, se filtró, para los que no saben, un set list. Y ¿lo tienes? Salió... ¿Lo tienes? Sí, acá lo tengo. ¿Tienes el set list? ¿Cómo dice? ¿Arranca con qué? Adivina. Con una canción que empieza por A. Acuyes. Sí, muy bien. Uy, voy a calificarte ahí el conocimiento. Vas a ser tan feliz. Segunda canción. Empieza con S. Supersonic. No. Es que son varias con S que están ahí en la... Some Might Say. Muy bien. Uy. No puede ser. Some might say that. Uy, sí. Listo, continuemos. Tercera. Laila. Lala. Uf, buenísimo. Shaker Maker. Bueno, listo, esa no me la sé casi. The Hint of Times. Uy. No, esa canción sí que me gusta. Sí, sí, sí. Ok, ok. La amo de Hindu Times, la amo. La amo porque tengo un recuerdo radial. Radial. Muy bien, perfecto. Sí, tengo Gallego, un abrazo. Radial de eso porque recuerdo a Shadow Stevens despidiéndola. Ah, sí, sí. Ah, sí, tan ricos esos recuerdos. Recuerdo que fue de los últimos American Top 40 que escuché. Bueno. Diciendo, From Manchester, England. Oasis, The Hindu Times. Bueno, Colombia. Uh-huh, ok. Cast No Shadow. Uf, no, buen madre. As he walked away, cast no shadow. Uf, qué canción. Sigue, She's Electric. Uy, uy, She's Electric. She's got a planet full of eccentrics. And I need more time. Acá bueno. Siguen dos que sí, eso sí, se cae todo. Stand by me. Uf. Stand by me. No, ¿cuál vamos a poner? La que quieras. Y bueno, ahí tengo, porque, espérate, todavía, ya vas a llegar. ¿Ibas? Ok. Ok, entonces sigamos. Es que vamos a, ya te digo. Bueno, seguimos con Stop Crying Your Heart Out. Uf. Uf. Sí, es que después de Stand By Me que salgan con esta, es como ¡wow! Sí, claro, llora uno. Ahí llora todo el estadio. The Importance of Being. The Importance of Being Idol. Uh-huh. Listo. Half the World Away. Half the World Away, listo. Whatever. ¿Qué más? Uf. Whatever, ma. Slide Away. Slide away and give it all you got. Sí, claro. Supersonic. Morning Glory. Sí, claro. Rock and Roll Star. Uf. La Cigarettes, más satánica de las de Oasis es Rock and Roll Star. Cigarettes and Alcohol. Muy buena también. Don't Look Back in Anger. Don't Look Back in Anger. Live Forever. Uf. Otra para llorar. Y cierra con... Champagne Supernova. Muy bien. ¿Viste por qué teníamos que ponerla? A many special. Vamos con esto mientras usted nos dice cuál es ese destino turístico que quiere visitar en 2025. Cuéntenos. Jamie XX con Young Thug. I know there's gonna be good times en las mañanas de la X. Banda sonora de otra pandémica, Dirty. Ah, ¿cuál? Euforia. Oh, ah, sí. Me acuerdo que comentábamos cada capítulo. Uh-huh. Euforia temporada 1. Eso fue, sí, señor. El gran momento. De las primeras escenas que saltó de la pantalla pequeña a las redes sociales. Con muchísimo éxito, Zendaya, en ese viaje de fentanilo poderoso. Uf. Grandes personajes. Mientras suena en la fiesta, I know there's gonna be good times, de Jamie XX. Y se fue el Mac Miller de la serie. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Angus era? Claro, Angus Young. Ah, no, Angus Young es el de AC/DC. Pero se llamaba así. ¿Sí? ¿Angus qué se llamaba? Sí, Angus ya te digo. Angusito, wow. Angus. Se está quemando Los Ángeles, Dirty. Está terrible. Se está quemando, pero con toda. Está terrible. Ayer salieron ya de alertas en todo California los incendios en Los Ángeles. Se espera que el número de muertos aumente. Se han reportado 5 personas, probablemente más. Esto lo dijo el gobernador Gavin Newsom. Que ya, también, según Trump, tiene la culpa de todo. Pues, Gavin Newsom. Oh. Gavin Newsom, dijo Trump ayer. La culpa la tiene Gavin Newsom. Y bueno. Dice que los 6 incendios impulsados por el viento que arden en el condado de Los Ángeles van a permanecer mayormente sin contener. El más reciente es el incendio Sunset en las colinas de Hollywood, donde se han emitido órdenes de evacuación. El incendio Palisades, que está abrazando la zona costera entre Malibu y Santa Mónica, ya se ha extendido a más de 15.800 acres, que son 6.394 hectáreas, sin ninguna contención. Ha destruido al menos 1.000 estructuras, lo que lo convierte en el más destructivo en la historia del condado de Los Ángeles. 1.5 millones de clientes en California estaban sin luz ayer. El otro incendio masivo, el incendio Eaton, de rápido movimiento, está alcanzando casas. También es simplemente una escena surrealista. El incendio se disparó a más de 10.000 acres, que son 4.046 hectáreas. Ahora amenaza a unos 13.000 edificios. Las escuelas están cerradas. Todas las escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos, están cerradas debido a que los incendios se han extendido por todo el condado. 52 mil y 57 mil millones de dólares va a costar la cantidad de daños. Qué fuerte, las imágenes son brutales, es horrible verlo porque no hay manera de contenerlo. Sí, está. Los vientos hacen que sea imposible. Ayer estuve hablando con varios amigos en LA. Sí. Y sí están muy asustados. 100.000 personas evacuadas, Dirty. Es que está rudo. Está duro. Igual. Está muy duro. Biden habló, dijo que era una catástrofe grave, que no iban a estar solos en este proceso. El área está lidiando con bajas lluvias. Es que cambio no hay climático, Dirty. No hay nada que hacer. Ahora, no falta lejos el que diga que no. Ah, sí, claro. Por supuesto, eso. Siempre va a estar. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar. Uf, qué fuerte. Ahí. Ojalá pase algo que logre contener. El centro de Los Ángeles acaba de experimentar su periodo más seco entre mayo y diciembre. Que se haya registrado en la historia. Y así va a ser, y va a seguir. Poca gente nos oye en California, pues porque la hora no da. Pero aquellos que nos oyen, nuestro abrazo. Sí. Y esperando que se puedan resguardar, estar bien. Sí. Vamos a ver qué sucede con el tema. Por otra parte, señor. El futuro presidente de los Estados Unidos le pidió a la Suprema Corte que deje a un lado la sentencia relacionada con la plática que le pagó a Stormy Daniels. ¿O sea que congele eso? Así es. Que suspenda la sentencia de los 34 cargos y delitos de los cuales fue condenado. Y que mañana... se presentarían el 10 mañana, luego de que el juez dijera que no. El juez dijo que no. El juez que estuvo al frente del caso de Stormy Daniels, la estrella de cine para adultos, que dice que recibió dinero para quedarse callada sobre una oferta sexual que se llevó a cabo entre ella y el presidente de los Estados Unidos, contara toda la historia. El juez ya había indicado que no planea darle tiempo en prisión a Trump ni multarlo, pero Trump, que niega haber dado ese dinero, quiere que la sentencia se retrase mientras hace la apelación respectiva a la condena. Y ese es el presidente electo. El que está investigado, el que está en medio de un proceso. Estas son mañanas de la X 103.9, dos noticias importantes que vienen de los Estados Unidos aquí en 103.9 FM. Resonando. Recuerden que el Centro Comercial Cafán Floresta celebra lo mejor del fin de año con detalles que conectan. Recuerda que por cada compra de 100 mil pesos desde el 6 de noviembre de 2024 pueden recibir una boleta para participar en el gran sorteo del 25 de enero de 2025. Pueden ganar viajes internacionales, patinetas, televisores y más. Disfruten su lugar favorito, aplican términos y condiciones, vigilados, super subsidio. Y en marzo llegará por estos lados la película de Robbie Williams. Por ahora lo recordamos con esta canción. Después tendremos a Shawn Mendes en la X. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle I stop. But I'm tired of you leading me on. Está Calvin Harris de su álbum Punk Wave Bounces en Mañanas de la X 103.9 FM. Nuestra pregunta de hoy es: ¿cuál es ese destino que quiere visitar en 2025? ¿Qué ha dicho la gente? Arroba la X más música es nuestra cuenta en diferentes redes sociales. Bueno, entonces Edgar dice: un recorrido por Latinoamérica, Salar de Uyuni en Bolivia y Machu Picchu en Perú. El famoso salar donde el músico FKJ hizo un famoso set, ¿no? Ese es el que se refleja, ¿cierto? Sí. Es muy bello, es precioso. Sería muy bonito conocerlo también, sí señor, fue por ahí. También por acá tengo a Camilo que dice: a los nevados de Colombia antes de que se derritan los glaciares. Morcela dice: a Santa Marta. Y Zuli: deseo ver las ballenas en el Océano Pacífico. Manifestando destinos para 2025, cuéntenos a dónde quiere viajar. Una recomendación muy especial, Dirty. Señor, tengo miedo cuando tú dices cosas así, es por algo raro. ¿Qué fue? Una recomendación para los que se levantan temprano y se toman inmediatamente una taza de café. Ah, ok. ¿No está bien en ayunas? No, está bien, está perfecto. Ah, bueno, okay. Pero no se la tomen. ¿Qué sentido tiene entonces? No se la tomen. No se tomen la tacita de café de inmediato. Esperen un ratico. Ah, ok. Te levantas, vas al baño, haces, no sé, calistenia, mueves tu cuerpo. Lo que ¿cuánto? Usted sea que tenga que hacer, la recomendación que vi por ahí. ¿Cuánto tiempo? Entre 30 y 45 minutos. Antes del café. Espere 30 o 45 minutos antes de tomarse el café, porque el cortisol es más alto en las primeras horas de la mañana. 35, 45, desde que abres los ojos. O sea, puedes hacer pereza en tu cama con ojos abiertos, esperar 45 minutos y ahí vas por tu café. El cortisol es una hormona clave en el ciclo de vigilia y de sueño. Ya. Y es mucho más alto en las primeras horas de la mañana, generalmente entre 30 y 45 minutos después de despertar. Sí. Hace parte del ciclo circadiano. Esta hormona ayuda a que usted se sienta alerta de manera natural. Si usted consume café inmediatamente después de despertarse, mientras los niveles de cortisol están en su pico, se reduce la efectividad del café. Ya. Es decir, el cuerpo de inmediato lo despierta usted con cortisol. O sea, saturar un poco el organismo. Le segrega usted cortisol. Usted inmediatamente usted se levanta,